El Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística, cotiza tu flete a splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Facundo Correa por el auspicio. Buen día, gente. Buen día, una manera de decir, ¿no? Se cae el cielo sobre nuestras cabezas en la ciudad y en el partido de San Pedro. Pero bueno, buen día, querido barrio de las Canaletas. Buen día a nuestros amigos y vecinos de las islas. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Llueve muchísimo. No se ve el río de acá del estudio número 1, ubicado en la cooperativa Las Canaletas. Juan Ismael Jiménez, 1635. Pero bueno, vamos a tener que apechugar y acompañarlos hasta las 11 con este noticiero que se llama El Aguacero. Y un aguacero está cayendo sobre por la gente que ha venido a disfrutar del San Pedro Country Music y está acampando acá en la cooperativa. Y el agua que está cayendo es tremenda. Así que bueno, de todas maneras no se suspende. Se va a trasladar a Independencia, al Club Independencia, el gimnasio. Así que bueno, mojados y todo van a poder seguir disfrutando de esa fiesta tan grande que se ha formado en la ciudad. Les comento, los teléfonos de la radio. El fijo, 437-393, el teléfono fijo. Si querés llamarnos, si querés contar algo, si querés salir al aire para comentar alguna situación, o bueno, o tenés algún problema de negación, algo, porque está cayendo mucha agua en la ciudad y podemos dar a conocer la situación, que se puede tornar complicada. La verdad, está lloviendo mucho de verdad. Comunicate, bueno, nosotros vamos a tratar de dar a conocer la noticia. 15 55 55 87 es el celular. Vía WhatsApp, también lo mismo, la misma situación. Si querés comunicarte, si querés contarnos algo, los micrófonos de La Correntada están sin dudas a disposición de quien se lo necesite. En Facebook, La Correntada FM 92.7, 92.7 con números. El Instagram, FM La Correntada. Y si no, nos podés ubicar por internet en la página lacorrentada.org.ar. Te vas hasta el final de la página y ahí está el streaming para escucharnos. Así que bueno, un saludo grande a Eduardo Leira ahí, que nos comunica, dice que arrancó el aguacero nomás. Y sí, no nos queda otra. Como puso César, con tormenta se hace radio. Acá estábamos poniéndole el pecho. Y bueno, ya saben, cualquier situación que se esté complicando, comuníquense, nosotros vamos a tratar de dar a conocer la noticia. Mientras, recordando al querido Zeta Bosio, que cumpliría años el 1 de octubre, o sea, el lunes, pero bueno, como un ícono tan importante de la música argentina, miembro fundador junto a Gustavo Cerati y Charlie Alberti de Soda Stereo, Héctor Pedro Juan Bosio Bortolotti se llama. Yo tenía un amigo que es segundo apellido Bortolotti y decía que era australiano. No sé, medio raro. Pero bueno, nacido en San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 1 de octubre de 1958. Es músico de rock, productor discográfico, guitarrista argentino, un bajista tremendo, ¿no? No hace falta que yo lo remarque. Pero bueno, para cerrar el primer bloque del aguacero, nos vamos con este temazo del primer disco, de ese disco que le dio impulso gigante a Soda Stereo, que es llamado Doble Vida, y este tema, La Cúpula. Yeah. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. ...9:15 de la mañana, este 29 de septiembre... se termina el noveno mes del año... ya con la primavera instalada... y regalándonos este hermoso día de lluvia... tremendo lo que está lloviendo... estaba anunciado, pero bueno... siempre esperamos que no caiga de esta manera el agua, ¿no? Las farmacias de turno para hoy... sábado 29 de septiembre... es Mitre 2440, Ayacucho 755 y 25 de mayo 600. Para mañana domingo 30, último día de septiembre del 2018, Litoral 1080, 25 de mayo 802 y Belgrano 1500. Está el amigo Mauricio que amaga que se va, que no se va. Amaga, pero el agua se lo está consumiendo. Así que bueno, repito, entonces para hoy sábado, Mitre 2440, Ayacucho 755 y 25 de mayo 600, las farmacias de turno. Para mañana 30 del 9, último día de septiembre, Litoral 1080, 25 de mayo 802 y Belgrano 1500. La altura de los ríos, el río Iguazú, a la altura de Puerto Iguazú, 12 metros 1, bajando, ya más cerca acá en la ciudad de Santa Fe, el río Paraná, 1 metro 89 estacionario, enfrente, justo enfrente, en Paraná Entre Ríos, el río Paraná está a 1,7 creciendo, en Rosario, 1,65 estacionario, en San Nicolás, 1,55 baja, en San Pedro está 1,16 bajando, pero bueno, con lo que está lloviendo, la verdad que me parece que va a pegar una repuntada interesante, ¿no? Mandamos saludos a la gente acá que nos está acompañando, a mi tío Omar Marcilli, a Pablo Harvey, Juliana Pellegrino, Nati Benvenuto, al amigo Darío Almirón, amigazo, compañero, Álvaro Nohuet, Gustavo Coma, el columnista del Aguacero, Pablo Menotti, Marita Franchino, Fernando Nohuet, Nico Mayo, el Pampa Ripacoli, Mirta Cardoso, Víctor Fossati y Karina Cancino. Un saludo grande para todos, la gente que está ahí acompañándonos este día tan lluvioso. Y bueno, y que parece que va a seguir por un ratito más, ¿no? Por lo visto no hay manera de zafar. Bueno, hablando del compañero, el licenciado en historia, Paulo Menotti, vamos con las efemérides del día, ¿no? El primero de octubre de 1813 era derrotado en Vilcapugio, en esas dos tan recordadas batallas, cuando somos chicos, batalla de Ayohuma y Vilcapugio, las derrotas, Tucumán y Salta, las victorias de Belgrano, ¿no? Un tipo que era abogado, era periodista y que cuando se necesitó que sea general de un ejército, fue a ponerle el pecho, a exponer su vida y como siempre, su fortuna personal. Con las otras, ¿no? Con los que vinieron después, estos dirigentes que tenemos hoy, que al revés. Bueno, durante la Guerra de la Independencia, ahí en la zona del Alto Perú, hoy Bolivia, se desarrolló esta batalla de Vilcapugio, que fue derrota del ejército del norte, ¿no? Pero bueno, qué mejor que el compañero Paulo Menotti para explicarnos qué fue la batalla de Vilcapugio. Hola, buenos días, audiencia del Aguacero, ¿qué tal, Mono? Hoy más tarde que de costumbre, pero bueno, tratando de cumplir. Hoy nos gustaría hablar un poquito de la batalla de Vilcapugio, una batalla que aconteció el 1 de octubre de 1813, es decir, hace 205 años. Una batalla que está en el marco de la Guerra de Independencia y se produjo cerca de Potosí, en la actual Bolivia, cuando Manuel Belgrano era general del Ejército del Norte y había emprendido el mando con una serie de triunfos que después en Salta y Tucumán, que después lo llevaron a dos derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. De acuerdo a lo que dicen algunos comentarios de la batalla, es que Belgrano había confiado que su contrincante, su rival, su general rival de Pezuela, no contaba con transporte para sus soldados ni su armamento y pensaba que lo iba a poder atacar. Sin embargo, su oponente se adelantó y lo logró atacarlo en La Pampa, que es como se le dice en quechua a las pequeñas llanuras, un valle de Vilcapugio. Él lo tomó por sorpresa y logró derrotar a Belgrano. Un mes más tarde y unos días más, otra derrota, la de Ayohuma, donde nosotros la recordamos por las mujeres de Ayohuma, que ayudaron a los soldados con agua y salvando los heridos. Esa derrota saca a Belgrano del mando del Ejército del Norte. Se hace una reunión en la posta de Yatasto, en la provincia, en la actual provincia de Salta, un lugar que no es turístico para nada, a nadie le interesa. Sin embargo, uno de los lugares donde se decidió el futuro de lo que posteriormente iba a ser la Argentina. Y ahí Belgrano le entrega el mando al general San Martín. Y San Martín, como era un estratega político y militar principalmente, se había dado cuenta de que por ese lugar no iba nunca a poder derrotar a los españoles, a los realistas, por la altura. Entonces San Martín decide emprender el plan de cruzar los Andes a través de la cordillera. ¿Qué podemos decir de Vilcapugio además de estos datos historicistas, estos datos duros? Hace poco salió un libro muy interesante sobre la batalla de Huaqui, la primera batalla que hay, la primera derrota, que es una derrota dramática y trágica en el norte, que habla bastante más sobre lo que pasó en el, más que la estrategia política, más habla sobre lo que le pasó por la cabeza a los soldados que actuaron allí. Hay un libro también muy interesante que es se llama Ser soldado en la Guerra de Independencia. Lo escribe un tal Rabinovich y cuenta la Guerra de Independencia, pero desde el lado de un soldado raso común. ¿Qué era ser soldado? Si todo el mundo quería ir, si nadie quería ir, ¿cómo era la ley? O sea, la obligación de ir al ejército. Si iban con mujeres, si no iban familias. ¿Por qué se fusilaba a algunos soldados que se los consideraba desertores? ¿Por qué algunos, por más que eran muy buenos soldados, terminaron siendo fusilados? ¿Por qué algunos que habían hecho mucha fechoría no fueron fusilados? Es muy interesante por una mirada social de la guerra. No tenemos que olvidar que la guerra es lo peor que nos puede pasar. Porque en una guerra se desata todo lo que nosotros odiamos, que es el robo, la violación, la muerte, el asesinato, la humillación. Entonces, ese otro libro de la batalla de Huaqui, que también es de Rabinovich, cuenta que en ese momento los soldados del lado de los criollos, del lado de los rioplatenses, entraron en pánico en plena batalla y huyeron. Sin embargo, cuando huyen, empiezan a salir y a robar y a saquear todas las aldeas de los pueblos originarios. Entonces eso genera un gran malestar entre los pueblos originarios con los ejércitos de liberación, con los ejércitos libertadores. En esta oportunidad, en la batalla de Vilcapugio, los pueblos originarios, sin embargo, colaboraron en una importantísima medida con el ejército de Belgrano. Sin embargo, uno de los generales de Belgrano había sido rodeado y lo tomaron prisionero y le sacaron la documentación. Y al sacarle la documentación, de Pezuela, el general de los españoles, se da cuenta de los planes de Belgrano y decide, en lugar de esperarlo a Manuel Belgrano, decide ir a atacarlo. En ese sentido, tendríamos que entender un poco las batallas de la independencia, un poco estrategia, un poco qué es lo que le pasaba a la gente por la cabeza, y no olvidar que en el norte de nuestro país, nosotros por ahí no lo notamos tanto, pero en el norte sí, la gente incluso tiene la memoria actual todavía. Ahí fue el gran escenario de la guerra de independencia, que duró entre 1810 y 1825 con la batalla de Ayacucho. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Anduvo complicado, viste, nos tiró sobre la hora. Sí, estaba en plena tormenta, me parece. Comentando, bueno, muchas gracias por la columna. Siempre tan interesante, tan constructiva. Así que bueno. También. Por esta fecha, ¿no? El 29 de septiembre de 1964 aparecía esta tira, ¿no? Que fue Mafalda, tan importante para la historia, más allá del humor gráfico, ¿no? De las enseñanzas que ha dejado, y esa forma de interpelarnos, ¿viste? Desde su humor ácido de Mafalda, a la que el amigo Quino le ponía voz y bueno, creo que todos hemos crecido leyendo a Mafalda, y creo que todos tenemos, aunque sea una edición de alguno de sus libritos en nuestra casa, para de vez en cuando pegar una leidita, y bueno, Y ponernos incómodos ante las interpelaciones de la querida Mafalda. También el 29 de septiembre de 1869, el Congreso de la Nación promulgaba el Código Civil de la República Argentina, que escribió el, o que redactó, ¿no? Dalmacio Vélez Arfiel. Y que bueno, acá dice que se votó a libro cerrado. Era, dentro de todo, el Código Civil siempre fue bastante. El Código Civil argentino, que se votó en los inicios, o el primero, era muy progresista. Tenía muchas. Más allá de que había sido. Tomado de los códigos de Estados Unidos, que ya eran por ahí democracias más más viejas, ¿no? Tenían otra, o países más viejos. Fue importante. Bueno, después se modificó en el 2015, y bueno, y ahora todavía estamos viendo cuando se modifica el Código Penal, que obviamente está obsoleto, pero bueno, el problema es en qué época se modifique, bajo qué regímenes argentinos se puede modificar. Así que, bueno, pero como decíamos, el 29 de septiembre entraba en vigencia el 1 de enero de 1871 el Código Civil de la República Argentina, modificado en el 2015. Bueno, 21 grados, una máxima de 23, una humedad de locos, llueve a cántaros, diría una época, llueve mucho. Les repetimos los teléfonos: 437-393, 1555-5587. Si querés comunicarte, si querés contarnos algo, si estás, si tenés algún problema o conoces, estás en algún barrio donde se ha anegado por la intensa lluvia, comunicate. Nosotros vamos a tratar de estar difundiéndolo. Y bueno, tratando de acompañarlos, ¿no? Hasta las 11 estás en El Aguacero, el noticiero comunitario de FM La Correntada. Vamos con un temita de los amigos de Hijos del Hijo, que estuvieron inaugurando allá hace unos 6 años, 7 años, Mati Cosío 2, acá nomás, en la subidita de 11 de septiembre, cuando tuvo que mudarse el señor Juancho Correa con su equipo, y vino Hijos del Hijo y hacía cosas como esta. En esta vida se debate bien o mal, no siempre gana el que vos imaginás. Todo depende de las ganas de luchar, de ver el vaso siempre lleno y no mirar atrás. Alguien tira para atrás, vida. Alguien te quiere ayudar. Tantas heridas hoy deben cicatrizar. Doblar la apuesta, el reencuentro vale más y más y más. Vida, alguien tira para atrás. Vida, alguien te quiere ayudar. Haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza. 9:36, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, ubicada acá en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez, 1635. No para la lluvia, no para. Después vamos a tratar de hablar, si podemos comunicarnos con el señor Gustavo Laurino, para comentarnos un poco de cómo sigue este 15º San Pedro Country Music. También vamos a tratar de hablar con el Mono Acosta, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de San Pedro. Pero bueno, ahí vamos. Saludo para Adriano Viler y para su hijo Bauti, un fenómeno. Para Alejandro Larrea también. Y para Martina Maronio, que ayer se fue a los torneos juveniles bonaerenses, anoche partió, así que bueno, muchísimos éxitos para ella, para nuestra compañera de acá, de la radio. Y bueno, hablando de eso, las actividades que se realizan acá en la cooperativa Las Canaletas, ¿no? Funciona Textil Irupé, taller textil de la cooperativa Las Canaletas, confección a medida por encargue. En Facebook, Irupé, lunes, martes y jueves y viernes de 13:30 a 17:30, y si no, miércoles de 8 a 12 horas, 15 55 73 74. Ahí se fueron Martina Maronio, mis viejos y toda la delegación de San Pedro, muy importante por cierto, con las camperas confeccionadas por la gente de Textil Grupé. Así que bueno, felicitaciones también para ellos, que van a ser parte de este nuevo, de estos nuevos torneos bolonenses 2018. Luego, Mujeres de Las Canaletas se reúnen los martes a las 16 horas acá en la cooperativa. Desde Gimnasia Funcional, los reuniones son los martes de 16 a las 16 horas, perdón, no fui. Clase de Gimnasia Funcional a cargo de Claudia Wendrimer, gratuitas son. Martes de 17:15 a 18:15 y los jueves de 16:15 a 17:15. Y por supuesto, funciona la escuelita de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, sábados y domingos de 15 a 17 horas. Después, César, mi compañero, que no lo había presentado, perdón, con el tema de la lluvia no lo había presentado, mi compañero César Cejas, que está en la conducción y en la producción y obviamente en la operación técnica. Así que, bueno, perdón, mi nombre es Marcos Marcilli y tampoco me había presentado. porque no iba a venir, entonces era como, estaba en el éter solamente. Estaba grabado. Pero bueno, nos va a estar contando un poquito cómo fue el cumpleaños de la gurisita, que con mucho éxito, ¿no? Así que bueno, después, más adelante, voy a dar una contadita de lo que fue el primer año con la música de la Gurisita de la Costa, buscando poder recaudar fondos para cambiar su instrumento, que también lo ejecuta y tanto a falta le hace, ¿no? Pero bueno. Un poco de noticias latinoamericanas. La crisis económica golpea a paraguayos residentes en Argentina. En la Argentina residen aproximadamente 1.2 millones de ciudadanas y ciudadanos paraguayos, paraguayas, integrados al mercado laboral y productivo. La paralización de la industria de la construcción y de obras públicas ya afectan a compatriotas residentes. Las centrales de trabajadores argentinas, junto con las organizaciones sociales y los principales partidos de oposición, desde el mediodía del pasado lunes hasta las primeras horas de este miércoles, paralizaron con enorme contundencia al país que gobierna Mauricio Macri, quien retornó el miércoles último de Nueva York, Estados Unidos, donde participó de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Argentina residen, bueno, como decían, aproximadamente 1.2 millones de ciudadanos y ciudadanas paraguayos, paraguayas integrados al mercado laboral y productivo. Es relevante el aporte que esa comunidad realiza al Producto Interno Bruto en este país. Ese que se robaron los kirchneristas, se robaron un PBI entero, dicen. Y bueno, entre los paraguayos, que bueno, es como una especie de balanza. Los que se robaron Cristina y... y bueno, lo que aportan los paraguayos, entonces bueno, más o menos como que ahí se acomoda, no, nos sobran todos los demás. La expresión de esta comunidad paraguaya tiene además el valor de ser un testimonio de una comunidad de inmigrantes que cruzó la frontera hacia el sueño de un trabajo digno en Buenos Aires, en diferentes épocas y por diversas razones económicas, políticas, y con más énfasis en las últimas décadas por razones de estudios universitarios. En el caso de jóvenes de Asunción y diversas regiones, principalmente fronterizas con este país. La Nación tomó contacto con algunos de ellos en procura de conocer sus opiniones. Las que siguen son sus respuestas sobre el momento que están atravesando Argentina y las medidas que asume el gobierno del presidente Macri. Vamos a leer algunas. Salomón Santa Cruz dice que la situación es insostenible. Es uno de los referentes más importantes de la Confederación de Sociedades Paraguayas en Buenos Aires. Santa Cruz sostiene que la situación económica es absolutamente insostenible, se evalúa de cualquier punto de vista. En un país cuyo modelo económico descansa en su mercado interno, este gobierno cambió en un giro de 180 grados, generando el desmantelamiento de sus industrias, con sus consecuencias sociales, desocupación creciente, baja de consumo por el desplome del poder adquisitivo de la población. Una de las tantas opiniones de paraguayos que viven en nuestro país, pero que no nos escuche mucho algún Babi Checopar o alguien, porque nos va a decir, pero que se vuelvan a su país, Paraguay, bueno, ya saben cómo es, son humanos. En Bolivia y Chile, este problema con el mar, con la salida al mar, ¿no?, que Chile le ultrajó a Bolivia, un excomandante de la Armada chilena sugiere aplicar la fuerza contra Bolivia. Un tipo que ha crecido mucho en la cabeza el hombre y dice, bueno, con la mejor manera es tirar tiro. El ex comandante en jefe de la Armada, una vez que se conozca el fallo de la Haya ante la demanda marítima realizada por Bolivia. El fallo se dará a conocer el 1 de octubre, este lunes. En su Twitter personal, Edmundo González afirmó: sea cual sea el fallo de la Haya, Bolivia, por mandato constitucional, nunca renunciará a la salida al mar con soberanía, porque son de ellos. Entonces, mis queridos hermanos bolivianos, solo nos dejan dos caminos: renunciar al Tratado de Bogotá por la razón o aplicar fuerza. Ustedes decidan, dice el político tuit. Un fenómeno, el señor Edmundo González. Un tipo de palabras. En la Asamblea de la ONU, Maduro rechaza las amenazas militares de Trump y lo invita a reunirse. Hacían cola para saludarlo a Maduro, che, al torturador Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que su país es víctima de una agresión permanente en el ámbito económico, político y mediático, impulsada por el gobierno estadounidense del mamarracho de Donald Trump. Mamarracho lo agregué yo. En el marco de la 73 sesión de la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, el mandatario indicó que Trump arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela, enarbolando la doctrina que hace 200 años fundó el gobierno de Estados Unidos. Además, reiteró que su proyecto de gobierno es autónomo, basado en la democracia y en la reivindicación social, pero intereses extranjeros quieren detener el curso de un proyecto revolucionario. Sobre las declaraciones del presidente Trump, insistió que Venezuela es un país acosado y agredido, sometido desde hace 2 años a una persecución mediante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Venezuela no puede negociar ninguna transacción internacional a través del dólar. Es sometido a un conjunto de sanciones económicas, ilegales y unilaterales, precisó al respecto. Habló sobre el nuevo plan económico implementado para contrarrestar el bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos, medida que se suma al impulso de otros sectores productivos del país suramericano. Venezuela posee importantes riquezas naturales y mineras, aseveró el jefe de Estado al comentar que, según los estándares internacionales, certifican sus reservas de oro como la primera en el mundo y pronto harán lo mismo con el gas, siendo la cuarta reserva. Trump amenazó a los gobiernos del mundo con someterse a sus designios y a sus órdenes, o ellos actuarían en consecuencia. Bueno, esos errores que comete el mundo, pero que no son tan errores, porque Estados Unidos es así, por eso votó a un muchacho como este. O votaron todos, son todos Homero Simpson. Yo no voy a votar porque total va a ganar y tal. Bueno, así pasó. A nivel nacional, el principal pasquín de este gobierno, dice Clarín, que un encuentro en Parque Norte, en medio de la crisis, Dice, habla de crisis, Clarín, ¿eh? Ojo. Cambiemos buscó mostrar unidad y esquivar la interna, dice el hombre. Tenemos la vocación de repensar todo el tiempo métodos para llegar a los objetivos. No vinimos a demostrar que tenemos razón, sino a transformar la realidad, dice Marcos Peña. Sin duda le ha transformado la realidad a muchísima gente. Mucha gente comía, mucha gente hacía un montón de cosas que hoy no las puede hacer. Muy bien, Marcos Peña. Completaba la postal, lejos de la enorme mesa central que compartían 120 dirigentes y donde hablaba el jefe de gabinete, el flamante asesor presidencial Gustavo Lopetegui, quien hasta hace poco era parte de los ojos y la inteligencia del presidente. Siguió el evento, fui a su perfil bajo, desde las sillas donde se ubicaron 300 dirigentes de diferentes distritos. Una prueba contundente de las palabras de Peña. El encuentro de la coalición oficialista osciló entre los llamados a fortalecer la unidad, la autocrítica, un análisis en perspectiva de los logros, entre los que se mencionó la ley del arrepentido, que empuja a la causa de los cuadernos, y la arenga de cara al 2019. Me gusta porque Clarín dice los logros, y entre los que se mencionó la ley del arrepentido, porque no hay más. Así que la que empuja la causa de los cuadernos y la arenga de cara al 2019. ¿Por qué no cita más logros, Clarín, en esta notilia? La idea, además de mostrar unidad después de la reestructuración del gabinete, es replicar ese discurso en todo el país. La intervención de Peña lo tuvo todo. Teníamos un mayor optimismo que es posible, dijo a propósito de la situación macroeconómica. Nada. ¿Qué va a hacer? Por sus ataques verbales contra las mujeres, imputaron a Babi Etchecopar por discriminación y violencia de género. Babi Etchecopar, periodista nefasto si los hay, autor de frases célebres como "si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas, sí, y haciendo trompita, hay una provocación. Esos negros de mierda se reproducen como lauchas. Tenemos sobredosis de chorros. Me cago en los derechos humanos. Por acá los derechos humanos funcionan para los chorros". Voy a dejar de decirme las palabras porque este tipo es muy soez su lenguaje, entonces, y eso es lo que reproduce Clarín, y la verdad que no da para mí. El único problema de esas marchas de EMM no es la mujer golpeada, sino que no se aceptan ellas mismas, y te das cuenta en la pinta, en la mugre, que es gente que no puede salir a competir con las demás mujeres. La verdad que me falta. 12. Bueno, después también había hecho, semanas atrás, el conductor del programa de radio, el ángel del mediodía se llama, pero cualquier semejanza con Robledo Puch, ¿no? Se cruzó con el dirigente del movimiento Evita de la Matanza, que reclamaba un aumento en los planes sociales. ¿No te da vergüenza, cara dura, vividora? Sos una porquería, vividora, gusano. Sáquenla del aire, decía. El 12 de septiembre, la fiscal penal contravencional y de faltas, Claudia Barcia, lo denunció por sus dichos ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que dio intervención a la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 10, número 18, especializada en violencia de género, a cargo interinamente de Federico Villalba Díaz, quien acaba de imputarlo por discriminación en contexto de violencia de género. La notificación dice que es por infracción al párrafo 2 del artículo 3 de la Ley Nacional 23.592, que penaliza actos discriminatorios por motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Está citado para miércoles 3 de octubre a las 14:30 hora. Días atrás, a raíz de su ataque a la mujer del movimiento Evita, un grupo de manifestantes fue a escracharlo otra vez a la radio. Él las insultó al aire: "son unas roñosas sinvergüenzas". Y ahí, bueno, fueron un ser vil, Babi Etchecopar, que debería ir urgente a un retiro espiritual con la gente de Cambiemos, a ver si se calma un poco. Bueno, eso fueron más o menos. Vamos a agregar una noticia de Página 12. Cuesta abajo de la industria y el transporte. Dos firmas de fuerte presencia en sus sectores, Flecha Bus en transporte y Vía 1 del grupo Buasa en comercio de ropa, pidieron concurso preventivo de acreedores. Se generaliza la crisis en varios sectores industriales. Así que bueno, lamentablemente dice el grupo Buasa, que comercializa calzados mayormente importados a través de su cadena Vía 1 y de la firma de ómnibus de larga distancia Flecha Bus, pidieron, bueno, están en probabilidad de quiebra, ¿no? Otra más y van, no sé, hemos perdido la cuenta. Y por último, fiebre verde, desde el anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, hace solo 48 horas, el dólar subió otros 6.2% y cerró cerca de los 42 pesos. La tasa del central saltaron de 60 a 65%. El riesgo país creció ayer 4.9% mientras se derrumbaban las acciones argentinas en Wall Street. La observación de un operador tradicional de la plaza pareció más elocuente que cualquier análisis. El peso no flota, se está hundiendo. Así es, como todo el país, como todo el pueblo trabajador. Pero bueno, hay que seguir poniendo el pecho, seguir construyendo un país mejor. No hacer paro porque... si yo voy a trabajar porque así se construye un país mejor, relegando derechos, así se construye un país mejor, más solidario. Nos vamos con un tema del amigo Rally Barrio Nuevo, ahora que se está por venir allá por noviembre, el encuentro norteño, y esta guaracha que se llama Mujer de Fuego. Solitaria como el humo, viene La correntada. Trae los sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. De esta mañana de sábado 29 de septiembre se termina desde de septiembre del 2018, se viene ya los últimos tres meses del año de este difícil 2018. Saludo grande al señor Alejandro Larrea, dice: buen día, acá estamos escuchando La Correntada como cada sábado. Gracias, un abrazo grande al compañero de la radio. A Darío Ceballos dice: prometo en octubre estar allí para la invitación realizada, así que estaremos esperando. Saludo para Lucía Capobianco. Para Guada subiría mi mujer y mi hijo Lorenzo. Para Penélope Rock, que está con su peluquería seguramente en este momento, trabajando ahí a pleno. Alvarito Nohuet, gran músico sanpedrino. A Marcelo Pablo Velasco, que debe estar más contento que perro con dos colas con su victoria, con sus victorias seguidas de River, este River que viene siendo el Barcelona. A Mati Benossi, que anda por allá por el sur. Eli Álvarez, Marita Franchino, Mariel Mitidieri, y María Guadalupe Fraga, Karina Cancino, ya lo habíamos nombrado. Toda la gente que está ahí acompañándonos del otro lado, este día de lluvia, día especial para escuchar la radio. ¿Qué va a ser? Bueno, deportes gratuitos en la ciudad de San Pedro. Handball femenino en el estadio desde los 15 años, lunes 19:30 a 21 horas, miércoles de 20 a 21:30 ya en el gimnasio del estadio. Handball femenino. Gran deporte el handball. Traten de ya que aprovechar que es gratuito y disfrutar de ese gran deporte. Vóley infantil en el estadio también, de 7 a 10 años, martes 17:30 horas, jueves 18:30, y desde los 11 años los lunes a las 17:30 y los miércoles 18:30. Gran deporte, ojalá vuelvan a crecer estos deportes en San Pedro y se pueda armar ligas internas para que haya más oferta de diferentes deportes y no nos reduzcamos a poco, ¿viste? O a los que pueden pagarlo. Así que bueno, excelente iniciativa. Gimnasia para adultos en Canaletas. Martes 16:15, jueves 17:15. Auspicia la División de Deportes y la Escuela de Canotaje, obviamente en Canaletas, sábado y domingo de 15 a 17 horas. Y ahora, antes de ir a la tanda, vamos con el servicio gratuito de promoción Fletes Mafalda, de César Escagna. Fletes de corta y larga distancia. Celular 15 61 74 12, en Chivilcoy 1640. Tornería de Marcelo Flores, Juan Ismael Jiménez 1580. Caoba Diseños del Mono Velo. Carpintería en general, carpintería de obra y artesanal. Teléfono 3436. Sí, 3436. Solo el Mono Velo tiene esa extensión. Hay uno solo en el país. No, mentira, es de Entre Ríos. 46 50 74. Lo Monito Velo. Bueno, y hablar después de sonido, iluminación, lutería, un fenómeno el amigo. Transporte Merlo, cargas en general, Padre Santana 1320, 15 32 74 09. Tortas de Natalia Gómez, 15 53 00 70.

10:11 de la mañana de este sábado 29 del 9. Estás en el Aguacero, en el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estamos en comunicación con el señor Gustavo Laurino. Se está desarrollando, como todos los sanpedrinos, y bueno, y mucha gente del país sabe, la 15ª edición del San Pedro Country Music Festival. Ayer con jornada completa, hoy, bueno, como lamentablemente estaba anunciadísimo, con lluvia. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Gustavo, ¿me escuchás? Hola. Hola Gustavo. Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, hola, sí, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo va? Justo estábamos presentando, bueno, que ayer fue jornada completa de este enorme festival San Pedro Country Music, pero bueno, hoy lamentablemente la lluvia se vino con todo y se vino. Sí, la verdad que sí, pero estaba dentro de los planes, así que si bien no nos imaginábamos algo tan fuerte, sí. Estamos tratando de ver en el transcurso de la mañana que decidimos, si podemos alrededor de las 12 o de la 1 de la tarde, si está más o menos en condiciones de poder arrancar en el paseo, o si por ahí un poco más tarde, alrededor de 2:30, 3 de la tarde, largamos una programación un poco más ajustada en el gimnasio de Independencia, con lo mínimo indispensable como para poder escuchar música, que puedan presentarse los grupos. Pero bueno, ese es un poco el plan para los preparados por lo que decía el clima, sin posibilidades de suspender el festival, porque mucha gente con mucha anticipación ya había resuelto viajar, había pedido días, había, bueno, reservado hoteles y un montón de cuestiones, y particularmente también con los grupos que vienen del interior y con el grupo americano que llega, bueno, no hay chance de reprogramarlo ni siquiera para mañana. Entonces, sí o sí, en algún lugar hoy tenemos que cumplir con algo del festival, y es lo que estamos tratando de poder confirmar. Sí, encima un festival hipermasivo, en realidad, y bueno, como por ahí vos siempre comentás, de todas partes de la Argentina viene gente a este festival. Ayer estuve escuchando algo en vivo ahí por la radio, por tu radio, y algo también sí, sí. Que me puede acercar, un nivel como siempre altísimo de bandas, que en realidad son prácticamente del under. Son todos vocacionales, sí, sí. Yo coincido, la gran mayoría tienen, en muchos casos tienen, son músicos de grupos de otros géneros con los que pueden trabajar habitualmente, tocando en bares y en boliches, pero para hacer este género, para hacer el country o el rockabilly o el bluegrass o la música que los trae al festival, lo hacen en su gran mayoría desde un lugar muy muy muy amateur, en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de vivir de eso, muy profesionales, claro. Desde el punto de vista de lo artístico, ¿no? Porque sí, cada uno trata de mejorar y de tener los mejores instrumentos y de superarse, y eso ha ido también creciendo en paralelo con la historia del festival, en donde cada vez se hace más difícil pasar una trama como para de todos los que quieren venir elegir a quienes reiteramos, a quienes reprogramamos y cómo hacemos lugar para poder ir presentando grupos nuevos todos los años. Así que desde lo artístico estamos sumamente contentos, además porque creo que se logra entender que más allá de cualquier cuestión es un género musical como otros, que por ahí tiene un costado estético un poco más llamativo que pueden tener otros géneros, que a algunos puede gustarle o no, pero que por sobre eso, vos que hiciste la experiencia de escucharlo por radio, ¿no? De estar viendo ahí si hay gente bailando o luqueada de determinada manera, sí. Simplemente analizándolo como lo que primordialmente es, que es música, hay cosas realmente muy muy buenas para escuchar. Ayer, por ejemplo, tenerlos a los Pelvis acá, una banda para los que tenemos unos cuantos años, legendaria del rock argentino, uh-huh. Haciendo clásicos de hace 20, 30 años, y poder tenerlos acá tocando al lado de grupos que hacen temas propios, y bueno, y el cierre con el tributo a Creedence, que a la gente le gusta tanto, sí. Ha sido realmente una combinación muy muy muy estimulante la de ayer, que hace que el bajón de hoy sea pegue un poco menos, y bueno, que estemos tratando en un rato de poder ya tomar la mejor decisión para que quienes viajaron a San Pedro para ver el festival y quienes viven en San Pedro puedan acercarse y disfrutarlo de la mejor manera. Sí, la verdad que como que el festival pide más días, una especie de, o sea, porque, o sea, no, Claro, pero imagínate el riesgo que corremos con tres. Nosotros, si vos me preguntás, yo creo que el festival hoy da para hacer 4 días, por lo menos, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Ahora, con este nivel de riesgo y además de meteorológico, digo, ¿no? Sí. Y con esta cuestión de hasta cierta presión que a veces sentimos por parte del público, aún siendo gratuito, de que se enoja si se suspende, o sea, que parece que tenemos la culpa nosotros de que llueve. Sí. Y vos que organizás cosas y que están con cosas, saben que hay muchas cosas que efectivamente se escapan de cualquier control, por más que uno le ponga toda la energía, hacen que, bueno, nada, si nos agrandamos a 4 días, también tengamos más posibilidades de encontrarnos con un problema como el que tenemos hoy, ¿no? Así que, pero bueno. Y que el corazón también aguante. ¿Cómo? Y que el corazón aguante también. No, el corazón aguanta porque vos sabés que tiene que ver fundamentalmente esto con algo que nos apasiona, que nos gusta, y uno por ahí como público se banca aún pagando una entrada, lluvia, viento, frío, lo que sea, y de alguna manera, ya te digo, tiene que ver con hay un, dentro de toda la gente que está viniendo al festival, tenés gente que lo vive desde un lugar en el que con capucha y abajo del agua, con un paraguas, quiere ver música, y tenés gente que siente que es un home theater en el living de la casa, y que si no se va. Así que hay que encontrar una combinación para que nadie se sienta defraudado. Seguro. Estaba ahorcando un poco la banda que viene mañana, que venía hoy, ya es sábado. Esta banda americana, con artistas que tocaron, por ejemplo, con Johnny Cash. Con Johnny Cash, tocaron desde con Johnny Cash hasta con Neil Diamond para cubrir el espectro, pero particularmente Ronnie Hafey, uno de los integrantes, hoy es miembro estable de Foo Fighters, han tocado con Wildflowers, Johnny Kaplan, el cantante, fue miembro activo de Blind Melon. Son músicos de mucho nivel, realmente, hoy. Sí. Por eso queremos que puedan sonar bien en la mejor alternativa posible que elijamos, en el club o en el paseo, porque realmente es una banda que yo la vi esta semana en un par de presentaciones que hicieron en Escuela de Música en Capital. Ajá. Y realmente son de primerísimo. Y aunque las condiciones, aunque en el piso haya barro o sea el gimnasio, yo creo que quienes tengan ganas de escuchar música, tienen que acercarse a verlos, porque está bueno realmente. Sí, es un lujazo. Sí. Bueno, igual, siempre creo que de las primeras ediciones no era común ver muchos instrumentos de los que se veía al principio, te digo, desde banjo, de violines. Tal cual. Ahora cada vez hay más. Y haciendo bluegrass, qué sé yo, haciendo el mismo rockabilly. Exactamente. Y obviamente el sonido que acompaña, un sonido bueno, que aumenta ese nivel. Como veníamos comentando, el nivel de las bandas es muy interesante, o sea, escuchás buena música, escuchás buenas propuestas siempre arriba del escenario. Exactamente. Y súper variado. Exactamente, esa es un poco es una de las cosas que hoy destacan el festival, así que veremos qué es lo que sucede, vamos a ver qué pasa, cómo pinta el día. Bueno, de todas maneras está puesta está todo dado como para que siga siendo una fiesta de todas maneras, así que bueno, esperemos que nos adaptemos a lo que al escenario en el que nos podamos acomodar. Esa va a ser un poco la idea, ¿no? Bueno, que siga, ¿qué va a hacer? Poniéndole todo como siempre. Sí, señor, ese es el norte, así ahí vamos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias por el llamado. Dale, abrazo. Un abrazo, chau. Bueno, ahí estaba Gustavo Laurino, el organizador de este San Pedro Country Music, 15ª edición, explicando un poco cómo va a ser esta reprogramación, que la van a ir minuto a minuto. Así que bueno, hay que pispear las redes sociales o los portales de información para que ver dónde continúa esta fiesta masiva en la ciudad de San Pedro, cargada de música y de mucha gente. Vamos con una pausita, con algún temita, vamos con la gente de Damas Gratis, damos totalmente vuelta el y después vamos con el temita de Johnny Cash, pero bueno, vamos con este tema de Damas Gratis que se llama

bueno, y a partir después de las 11, toda la programación de La Correntada en el 92.7. 437-393 el teléfono fijo de la radio, 1555-5587 el celular, Facebook La Correntada FM 92.7, Instagram FM La Correntada, y si no por internet lacorrentada.org.ar. Nos buscás, al final tenemos el streaming, nos podés escuchar en directo por la página de la radio. Un saludo a mi amigo Diego Ramiro Pérez de La Veloz. El Veloz Diego Ramiro Pérez. Guarda que se vuelan las chapas, dice, debe decir por, no sé, por qué. Por el viento, seguro. No, por nadie, no hay otra cosa. Así que bueno, un abrazo para él. Repito las farmacias de turno para hoy sábado 29 del 9, Mitre 2440, Ayacucho 755, 25 de mayo 600, y para mañana domingo Litoral 1080, 25 de mayo 802, y Belgrano 1500, 20 grados, bajó un gradito la temperatura con este, con la lluvia. 32 milímetros cayeron ya en la ciudad de San Pedro. Cayó mucha agua en poco tiempo, así que bueno, esperemos que esté todo bien en todos los barrios, para que no haya complicaciones. Lunes y jueves, 17 a 19 horas, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro se llama Roja Directa y va acá por la 92.7 FM La Correntada, con la conducción de César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Vienen a contarnos, o viene a contarnos el señor César Cejas, toda la verdad sobre el fútbol argentino. Bueno, gracias Mono por la presentación. Tenemos en el día de hoy lo que continúa. La verdad que no sé si se van a disputar los partidos, porque esto el agua, más allá que sabíamos de que iba a llover, hay que ver en la zona de Capital, ¿no? Y si se van a reprogramar los partidos, si se van a jugar. Ajá. Próximo tenemos ya ahí nomás en la gatera, a las 3 y cuarto juega San Lorenzo con Atlético Tucumán. Así que vamos a estar pendientes si este partido se va a realizar o no. En por este lo caso. Menos lo que es toda esta zona, ¿no? Claro. Bueno, hacemos un recorrido rápidamente de lo que sucedió ayer. Independiente empató 0-0 con Tigre, en un partido donde quizás Independiente mereció un poco más. Lanús, que había madrugado a este River con jugadores que no son habitualmente titulares, le ganó 5-1 a Lanús. Un momento tremendo de River. No, impresionante. O sea, es la ante todo lo contrario de lo que le está sucediendo a Boca, ¿no? Claro, es impresionante lo que está jugando River. Y en este caso, el tema de Palacios. Yo la verdad que el chico Palacios es impresionante cómo está jugando en un River donde los que están afuera, por supuesto, hacen bien su trabajo y quieren estar en el equipo titular. Se acerca Independiente, se acercan algunos compromisos importantes para este River, que no es el Barcelona, como dijo Riquelme. Le tengo de total respeto a Riquelme, creo que tiene razón. River no es Barcelona, pero la verdad que como está jugando y con 30 partidos sin perder, tiene creo que lo suficiente como por lo menos para ser el Barcelona argentino, seguramente. 30 partidos llega, claro. Está creo que a uno de su récord. Exacto. Así que bueno, para destacar una joyita para los amantes del fútbol, el pibe Pedro de la Vega, sí, de Lanús, con 16, 17 años. 17. Atrevido el pendejo. La verdad que jugó muy bien y entre todas las puteadas que iban directo a lo que son los dirigentes de Lanús, ni bien pidió, o sea, hubo el cambio, la gente cambió todos los silbidos por unos aplausos desmedidos para esta joven promesa de Lanús, que la verdad la rompió y bueno, después desconsolado, ¿no? En el banco. Sintiendo realmente la camiseta. Y quiero destacar las páginas del Club Atlético River Plate, en la cual frecuento para subir a nuestra página todos los elogios para el pibe. Inclusive ya algunos lo pedían para River. Eso me sorprendió mucho, la solidaridad con este jugador que parece ser que siente mucho la camiseta y está bueno verlo eso de vez en cuando, sí, por lo seguro. Menos. En el día de hoy, San Lorenzo versus Atlético Tucumán. Esto es a las 13:15. Se pospuso Rosario Central San Martín de San Juan porque hay elecciones en Rosario Central. Ajá. Entonces este partido se pospuso. No se sabe todavía la fecha. Sí se sabe que Rosario Central tiene que jugar por Copa Argentina, que se lo vamos a decir después. Estudiantes de La Plata versus Ñul. Esto hoy a las 17:45. Y cierra este sábado a las 20 horas Argentinos Juniors y Racing La Academia Fútbol Club, que quiere seguir más arriba aún de lo que está en la tabla de posiciones. En el día de domingo está Patronato con Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe versus Gimnasia Grima de La Plata. Los de Gimnasia Grima de La Plata, un saludo muy grande al señor Néstor Maracalza. Creo que si no es el único hincha de Gimnasia de La Plata. ¿Hay más? Sergei Pellegrino y su hija Juliana Pellegrino, la mujer del señor Diego Solana. Mirá. Mujer y suegra son hinchas de Gimnasia. Sergio Pellegrino, el doctor Sergio Pellegrino, es de La Plata. Si no, se explica, ¿no? Bien. Perdón, ¿no? Pero Sí. Porque vos viste lo que era la hinchada de Gimnasia el otro día con Boca. No, terrible. Eran 10, pero bueno. Sí, se hicieron sentir. Sí, se hicieron sentir. Gimnasia de Grima de La Plata, que era el momento. O sea, si había un momento para ganarle a Boca, era este momento. Lo aprovecharon en la Copa Argentina y ahora tienen que jugar de visitante con Unión de Santa Fe en el día de mañana, 15:30. No. El domingo, 17:45, Belgrano versus Huracán. Boca Junior versus Colón de Santa Fe. Este Boca que está enfocado en lo que va a ser el partido con la Mafia Azul, el Cruzeiro brasilero, con un equipo totalmente plagado de jugadores alternativos, podemos decir así, y con algunos que van a debutar. ¿Cómo afectará o no a Boca una derrota con Colón de Santa Fe? Poco, mucho, pero creo que estamos transitando, si no son los últimos partidos de Guillermo Mascherano, pasa raspando, te digo. Mucho depende de lo que pueda llegar a pasar con el Cruzeiro. Luego del partido con Gimnasia de Grima de La Plata, los mellizos en total soledad en la cancha, volvieron a la cancha y entablaron una conversación los hermanos, cosa, viste, de que nadie los pudiera escuchar. Eso fue una imagen que creo que lo dice todo, ¿no? Sí. Pero Angelici salió a bancarlo, por supuesto, como todo presidente, pero cuando te empiezan a bancar demasiado de atrás, siempre algo pasa. Lunes, 1 de octubre, Godoy Cruz versus Defensa y Justicia, San Martín de Tucumán versus Banfield y Vélez Arfiel versus Aldo Civi. Estos son los partidos del día lunes que cierran esta fecha de la Superliga. Las posiciones actuales de la Superliga Argentina: Racing tiene 6 partidos jugados y tiene 16 puntos. O sea que hoy podría estirar aún más esa cantidad de puntos, ¿no? Atlético Tucumán, que tiene 14, que lo está acechando. El Club Atlético River Plate, con un partido de más, por supuesto, tiene 13, se ubicó ahí, en los puestos de arriba, que es lo más importante. Uh-huh. Y Aldo Civi, el tiburón, que también tiene 12 puntos, lo sigue Huracán con 11, Boca Central, Godoy Cruz con 10, un saludo muy grande al señor Darío Ceballos, que muy pronto lo vamos a tener aquí en el estudio, hincha fanático de Boca. Y más atrás está Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Unión, etcétera, etcétera. Aquí lo importante son los promedios. Está muy, pero muy, muy complicado. San Martín de Tucumán, Tigre, Patronato y San Martín de San Juan, ¿eh? Ahí nomás, colgadito sobre la línea, ahí salvados hasta el momento, es Belgrano y Gimnasia Esgrima de La Plata. Los goleadores hasta ahora serían Emanuel Gigliotti, que tiene 5 tantos, el Puma Gigliotti con su Independiente, 5 tantos, la Pulguita Rodríguez con 4, luego está Nicolás Blandi, Matías Pizano, Lisandro López, Darío Sitanich, Cristian Chávez, Santiago Silva, Leonardo Heredia y Nicolás Fernández, todos con 3. Esto es lo que respecta a la Superliga de este fútbol argentino. Copa, sí. No, no. Ah, bien. Copa Sudamericana, quería recordar de que, bueno, Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Banfield. En el partido de ida habían empatado 0-0. El equipo de BKCS, que sigue haciendo historia. Este, tendenciosa, dice tu presentación de la tabla. No, es la realidad, es lo que refleja, o sea, es lo que dice. Este, Banfield perdió 2-0 con Defensa y Justicia, así que bueno, clasificó Defensa y Justicia, que sigue haciendo historia. Queda todavía por definir qué es lo que va a pasar con Colón, que perdió 1-0 con Junior en calidad de visitante. Eso con lo que respecta a la Copa Sudamericana. Recordemos que quedó San Lorenzo eliminado, ¿no? Con Nacional en un partido, la verdad que... Gallinearon. Sí, sí. O sea, no solo entraron dormidos, sino que... Bueno, los últimos minutos de San Lorenzo, la verdad que fueron increíbles. Se merecía, aunque sea un tanto, pero el fútbol no es merecimiento. Gana el que la mete adentro. Esto es así. Copa Libertadores, recordemos que este miércoles... Independiente enfrentará al Club Atlético River Plate. En el partido de ida empataron 0-0. Ahora en nuestra cancha, el martes a las 19:30, River enfrentará a Independiente. Tenemos también el mismo día a las 21:45, Gremio versus Atlético Tucumán. Gremio ganó 2-0 en la cancha de los tucumanos. Partido difícil, si los hay, pero bueno, viene haciendo historia Atlético Tucumán, así que todo puede llegar a suceder. Por el otro lado está Palmeiras y Colo Colo, lo mismo, Palmeiras ganó su partido de visitante. Y Cruzeiro Boca Junior el jueves 21:45, partido importante si los hay, quizás sea el último partido de Guillermo Schelotto, no lo sé. Lo importante de Cruzeiro es que le revocaron, ¿no?, la sanción, la expulsión, mala expulsión de Dedé, así que va a estar jugando desde la zaga central. Y bueno, voy a recalcar esto porque si nos equivocamos ya con el VAR, estamos en el horno, porque es lo que sucedió con el defensor de Cruzeiro, que por lo menos va a estar presente en lo que va a ser este un partido, creo, que nadie se lo va a querer perder. Nos trasladamos rápidamente, ¿a quién? Al seleccionado argentino, porque se acerca la fecha FIFA, donde vamos a estar jugando con Irak y con el Brasil, ¿no? Con el gran equipo brasilero. Los convocados para el seleccionado argentino, Sergio Romero, que yo la verdad que no sé qué sigue, no se explica, ¿no? El otro día tiene la mano cerrada cuando Exacto. Y lo mismo pasó con Jerónimo Rulli. También se mandó un moquito. Ah, pero Jerónimo Rulli y Franco Armani. Bueno, por supuesto, además está decir que Franco Armani va a ser el arquero titular de este seleccionado argentino, que cada vez lo de Franco Armani es impresionante. Defensores vuelve Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Germán Pesela, Walter Kahneman del Gremio de Brasil. Juan Foyt, no sé si vos te acordás de Juan Foyt, este chico que salió de Estudiantes de La Plata. Juan Marco Foyt, pibe muy alto, mide, ya te digo, 1,90 m. Es altísimo el pibe, salió de Estudiantes de La Plata. No tiene muchos partidos en primera, en realidad. 18 partidos en primera, realmente muy pocos. Y unos tantos también en el Tottenham. Juan Foyt es una de las revelaciones de Lionel Scaloni. Nicolás Tagliafico, Alan Franco, Fabricio Bustos y Renzo Sarabia del Club Atlético Racing Club. De la línea de volantes, Santiago Escacíbar, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Franco El Mudo Vázquez, que la verdad que está jugando muy bien, Rodrigo De Paul, Roberto del Tucu Pereira, otro que vuelve, Eduardo el Toto Salvio, Franco Servi, Rodrigo Bataglia, Marcos el Huevo Cuña, Maximiliano Mesa de Independiente y Ezequiel Palacios, que con 19 años es impresionante lo que juegan. Lo comparan mucho con Lucho González, pero yo creo que tiene algo de Pogba. Inclusive ayer en la transmisión justamente habían dicho exactamente lo mismo. Sí. Gran jugador, tiene zancada, la verdad que tiene una visión de juego impresionante lo de este pibe, que ojalá pueda quedarse un tiempo más en River, porque ya suena el Inter y ya suena el Milan. Ajá. ¿No? Que lo quieren. Cristian Pavón. Que la verdad que Cristian Pavón, y no es porque sea de Boca, realmente no ha demostrado, ni en el Mundial, ni en los partidos de, incluso en los partidos importantes contra River, un partido, no ha demostrado por qué estar en la selección tantas veces. Sí. Tantas oportunidades. Pero bueno. No deja de ser un gran jugador, pero creo que el nivel no... Habría que darle la oportunidad a otro, ¿no? Pero bueno, Cristian Pavón. Acá me figura Gonzalo El Piti Martínez. Yo supongo que lo llevarán pensando de que se va a recuperar de su lesión, que creo, si Dios quiere, podría estar frente a Independiente. O por lo menos eso es lo que deslizó en el día de ayer el muñeco Gallardo. Ajá. Que lo van a esperar hasta último momento. Paulo Dybala, Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Angelito Correa y Giovanni Simeone. Vos fijate que hay declaraciones de Giovanni Simeone, obviamente alentando a su padre, diciendo estaría bueno que estuviera en la selección argentina. Sí. Se está hablando mucho del seleccionado argentino, se habla del Tata Martino. Vos fijate, mira, el Tata no renueva contrato en diciembre. Ajá. En el fútbol estadounidense. Sí. ¿Quién lo va a reemplazar? Sampaoli. Ya está todo el trueque ahí armado. Así que el Tata Martino puede ser una de las grandes chances. El tema es que el seleccionado mexicano también lo quiere al Tata Martino. Ajá. Otro que anda dando vueltas por ahí es el pelado Almeida, que dijo que se vendría, pero así, nadando. Seguro. Se fue para la selección argentina. Veremos qué es lo que pasa con el Mache, que está... No hay noticias de Mascherano en el fútbol de Japón, pero creo que en diciembre él termina el contrato y sería una de las chances. Y no otras. Hay señal allá. Claro, no hay señal. Dólares sí hay. Y se habla también de un combinado entre Lionel Scaloni, Pekerman, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que sería interesante, bueno, por lo menos hacer. Porque Scaloni, la verdad que ha demostrado sapiencia. Sí. O por lo menos madurez en el llamado. Yo. O espalda, si le quiere. Voy a decir una sola cosa. Pues ya lo dije como 40 veces, pero decí que lo grabo. Claro. Si Gallardo gana la Copa Libertadores, guarda, ¿eh? Yo no sé si agarra el seleccionado argentino. Está todo muy, muy calladito el tema hasta por lo menos diciembre. Luego en diciembre van a esperar que pase el verano, seguramente. Sí. Y luego van a decir quién va a ser el entrenador de este seleccionado argentino, que más allá de los nombres, lo que buscan Tapia y su gente es un proyecto, ¿no? Más sí. allá del nombre, el proyecto, y que falta el proyecto, yo creo que están esperando algo, están esperando a alguien que en una de esas puede ser Marcelito Gallardo. Por supuesto, nosotros los de River queremos que se quede eterno, ¿no? Eternamente. En River, pero bueno, veremos qué es lo que sucede con el seleccionado argentino, que por lo pronto tiene a Irak y a Brasil en sus filas próximamente. Son 6 partidos que tiene que dirigir Scaloni como interino. O sea, otra jornada más. Exacto. Claro. Che, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a usted. Completito el informe del fútbol nacional por la gente de Roja Directa. Lunes y jueves de 17 a 19, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, acá por la 92.7 FM La Correntada. La primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Déjame, antes de ir al tema, César, de corte. Se comunicó con nosotros Martina Maroño, desde Mar del Plata. Está junto a su profe, Laura. Y nos preguntaban que no podían encontrar el link para escuchar La Correntada. Así que bueno. Está ya pendiente Martín, a pesar de estar en Mar del Plata, viviendo una experiencia hermosa, deportiva, de fraternidad. Y quiere escuchar La Correntada

cómo vivía me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. 10:52 de la mañana, vamos llegando al fin. Estamos en comunicación con el señor Juan Cruz Acosta, del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de San Pedro. El martes pasado, convocado por la CGT Regional San Pedro Varadero, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, se realizó en San Pedro una marcha en contra de los ajustes de este gobierno, de los despidos, y sobre todo en apoyo a la gente de COPLAC, los despedidos, lamentablemente, de COPLAC y Sintoplac. Hola, buen día, Juan Cruz. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por por la comunicación. Queríamos que nos cuentes un poco cómo viste la ciudad, ¿no? Que ustedes con la CGT están caminando mucho, recorriendo mucho, y bueno, y están viendo la verdadera realidad que por ahí no se muestra en otros lados, ¿no? Sí, un poco es por toda la realidad que estamos viviendo, el tema también de la marcha que organizamos junto con la CGT y las dos CTA, y también fue en apoyo de los compañeros de COPLAC, y bueno, se sumó a los compañeros también de Sitoplac, de la fábrica de Río Tala. Claro. Y la realidad, bueno, que la convocatoria fue muy buena, varios ciudadanos participaron, varias agrupaciones gremiales, políticas, y o sea, jubilados, en algunos comercios que también hemos visto. La realidad que la marcha era para todos, porque la realidad que estamos viviendo es que nos toca a todos, ¿no? Esta política económica perversa del gobierno nos perjudica a todos, en realidad. Seguro. No, la verdad que yo participé desde mi gremio y también desde la CTA, y realmente hubo mucha bandera, mucha pechera, y que normalmente no se veía en la ciudad de San Pedro. Bueno, y parece que esta realidad que estamos viviendo en el país entero, no solamente en la ciudad de San Pedro, que la ciudad de San Pedro está sumamente castigada, nos está demostrando la gente que, bueno, que hay que hacer algo, que no queda otra, que hay que comprometerse. Sí, yo creo que todo el mundo se tiene que comprometer en la situación que estamos viviendo. Sí. Y creo que por eso la marcha que hemos convocado fue realmente importante. Bastante convocante, ¿no? Sí, sí. Y creo que tendría que participar más. Yo creo que se viene en época más difícil, más difícil todavía. Ajá. Creo que el fin de año va a ser muy complicado. Sí. Yo creo que muchos ciudadanos de San Pedro y toda Argentina no van a poder tener un pan dulce para cortar esta rueda en la mesa para festejar las fiestas. Uh-huh. Así que se viene una época bastante complicada, se vienen más ajustes, se viene más aumento, se viene más despido. Sí. Y la verdad que eso ya no da para más, y menos para la clase media, baja y pobre, porque estamos viendo también que hay más pobres en la Argentina. Sí. Estamos viendo que hay cada vez más comercios cerrados en San Pedro, toda la señal también. Yo, de la edad que tengo, yo jamás hemos vivido algo, una crisis de tal manera. Claro, y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo, sí. Es impresionante lo que se está viviendo. Uno lo vive porque uno anda en recorre y ve la necesidad que tienen también los compañeros por el rubro que nos toca, ¿no? Claro, sí. Hoy van muchísimos compañeros a hablar conmigo en el gremio, y hablan de la necesidad que tienen, no llegan a comer. Claro. Es no, muy claro. Triste lo que estamos viviendo. Claro, y encima en ese rol que te toca, bueno, de dirigir un sindicato que encima es grande, y bueno, y participar sí. De la CGT, que es Regional Varadero. Por eso te decía de que ustedes están recorriendo los lugares donde la gente la está pasando mal realmente, o trabajadores que pierden su puesto de trabajo, o bueno, ahora ni hablar de fábricas que cierran, o como es, puestos laborales que no se recuperan, que por jubilación y eso. Y bueno, y ni hablar, no sé, en la municipalidad hoy, cómo han arreglado el tema sueldos, cómo ha terminado ese tema. Sí, yo decía siempre, el tema lo veíamos por televisión y decíamos, acá no iba a pasar. Y bueno, hoy no estamos en San Pedro. Sí. Y la verdad, el tema de la municipalidad, bueno, nosotros ahora tenemos, vamos a cobrar un 8% de aumento este mes. Ajá. Y después, el 12 de octubre, nos juntamos por un nuevo porcentaje. En noviembre por otro porcentaje y en diciembre por otro porcentaje. Nos quedan tres aumentos salariales. Tenemos que pelear con el Ejecutivo para ver el porcentaje que es. Claro. Nosotros, por supuesto, vamos a pelear por mínimo lo que es la inflación. Claro. Pues fíjate que nosotros antes siempre estábamos por arriba de la inflación. Uh-huh. Hoy hacemos asamblea con los compañeros y estamos viendo la manera de no perder. Claro. La primera vez si este gobierno quiere ir por la reducción salarial de más aumento, uh-huh. Va a ser la primera vez que vamos a estar por debajo. No vamos a permitir, los trabajadores están unidos, en realidad los trabajadores municipales lo están pasando mal. Claro. Vemos que el Ejecutivo está cambiando jefes en lugares estratégicos, como en Secretaría de Hacienda, ahora viene una nueva jefa personal, uh-huh. Que por lo que tenemos entendido viene a sacar gente, a sacar a compañeros. Ah, ¿sí? Sí, es lo que tenemos entendido. Ojalá que no sea así, que solamente rumores, pero bueno. Claro. Uno se ataja por las dudas. Seguro, no, claro. Pero bueno, no lo vamos a permitir, porque los gobiernos municipales están unidos, están mal, y vamos a estar todos juntos para pelearle a esta política de gobierno que está implementando este gobierno, ¿no? Y aparte también, los trabajadores siguen unidos por el aprieto que hay también de parte de algunos personaje del municipio, ¿no? Que te haces paro y te aprietan. Sí, eso justamente es lo que ayer el secretario de gobierno llamó a tres compañeros que trabajan en el municipio para apretarlo en su oficina, para apretarlo porque habían hecho paro, que era una locura, que no lo podían hacer. No. Que bueno, esa es la situación que estamos viviendo con el gobierno municipal, que por ahí no tenemos que salir a hacer una nota en los medios diciendo que está viendo se saca trabajando, olvidándose de los pagos que viene, ¿no? Sí, ni hablar, o sea, por suerte reaccionaron rápidamente los dos gremios y contestaron como debían, porque la verdad que inexplicable, o sea, la situación de... No, inexplicable, ya no olvidaba cuando cortaban ruta, cuando hacían paro en su gremio. Claro, sí, cuando a veces, siempre mirándolo desde el punto de vista... De Corti no me extraña porque siempre fue un patrón de estancia, ¿no? Sí. Toda la vida se dedicó a ser patrón de estancia. Claro. Pero bueno, lo que me extrañó mucho del intendente es que viene de la rama sindical y que haya hecho unas declaraciones de tal magnitud, ¿verdad? Fue lamentable. No, y aparte una persona que conoce la realidad de la gente humilde, eso también tampoco hay que desconocerlo, ¿no? Es una persona que siempre estuvo al lado de la gente que más que necesitaba y eso se lo reconoce. Y que se ponga en la vereda totalmente opuesta, la verdad que no se explica, pero bueno, qué sé yo, eso cada uno tendrá el porqué, o él sabrá por qué. No sé. Juan Cruz, ¿escuchá? Bueno. Bueno, era Juan Cruz Acosta, no lo vamos a molestar de vuelta. Le agradecemos por la comunicación. Secretario General de la CTA, los Sindicatos de Trabajadores Municipales y miembro de la Comisión Directiva de la CGT Regional San Pedro Varadero. Vamos con un temita y ya volvemos para despedirnos. pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. ...11.06 de la mañana, nos vamos, no antes, sin comentarles que el sábado que viene, sábado 6 de octubre, a partir de las 14 horas, vamos a estar desarrollando el 22º Canaletas Rock, este festival de bandas sanpedrinas, iniciado ya por el 2009... y que estamos transitando el 10º año del festival. Van a estar Orden Masiaf, Etruscos, La Carpincho Rock and Blues, De Todas La Peor, TikToker, Camalotal, Musgo, Espiral, y va a estar DJ Evil Marty ahí ambientando entre banda y banda, con la conducción del señor Sebastián Magallanes, Nadia Quiroga, César Cejas, auspiciado por el Fondo de Promoción Cultural del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Pedro. La entrada, obviamente, como siempre, es libre y gratuita. Y pedimos la colaboración llevando al festival un alimento no perecedero que no es excluyente, ojo. No es porque no traigas un alimento, alguien te va a impedir el paso. Es un espacio público que se llama Espacio Público Cultural del Viejo Astillero y es de libre ingreso. Así que bueno, el sábado que viene a las 14 horas estamos arrancando. Desde antes, obviamente, te puede traer la reposera. La cantina es a total beneficio de la escuela número 501, así que venís, comes algo ahí en la cantina, tomás algo, te sentás, disfrutás de una tarde a puro rock del nuestro, bandas autóctonas de todos los estilos, súper interesantes, así que, como siempre, tratando de este festival de difundir los músicos y bandas locales, los talentos locales que tenemos, que muchas veces no le damos la oportunidad. Dense la oportunidad, pasen una linda tarde en una plaza espectacular de la ciudad de San Pedro, acá pegado al riacho San Pedro, pegado a la cooperativa Las Canaletas. Así que bueno, la invitación está hecha. Sábado 6 de octubre, 14 horas, Orden Masiaf, Etruscos, La Carpincho Rock and Blues, De Todas La Peor, TikToker, Camalotal, Musgo, Espiral, DJ Evil Marty. Tráete un alimentito no perecedero para la gente que lo necesita. Saludos a Jorge Rey, a Javier Rodríguez, La Flecha de Doyle, a Flavio Medina, al querido Gustavo Díaz, a mi amiga Susana Arroyo, a mi suegra Susana Borda, que me hizo el aguante y me cuidó a Loren para poder venir esta mañana. Antonio Ríos, el fundador del Aguacero, a Javier Silva, a Marita Franchino, a Cristian Martínez, señor que lleva adelante Canaletas Rock, a Gianni Bertolini y a la señora compañera Susana Zapletal, toda esa gente que nos apoya de una u otra manera. Hay un fuerte saludo para ellos. 20 grados en este momento en la ciudad de San Pedro. Caen chaparrones fuertes cada tanto. Mañana domingo, lo mismo. Lluvias y tormentas, de máxima de 22, mínima de 11 grados. Ya para el lunes parece que mejora, pero se va a pique la temperatura. 4 de mínima, 16 de máxima. Una importante amplitud térmica, pero bueno, se viene el fresquete por unos días más. Y por ahora no se vislumbran lluvias para el fin de semana que viene. Así que bueno, nos despedimos, no antes sin comentar esta noticia que nos regala la gente de Visión Regional. Hubo un scratch en las redes por un boliche que invitaba a consumir gratis si llevas una tanga roja. Para las chicas, dice. Para ellas, si venís con una tanga roja, consumís gratis. Bueno, nefasto. La verdad, nefasto. Pero bueno, la verdad que inexplicable. En 2018, inexplicable esta cosa. Espero que nadie se haga eco y le haga el jueguito a estos, no sé cómo decir, retrógrados, como para no ser muy, muy violento. Bueno, gente, nos vamos con un tema pulenta de la gente de Megadeth, Alpitrelli, uno de los guitarristas y miembros de la larga trayectoria de Megadeth en los escenarios. Cumple años un 29 de septiembre de 1962, nacía, o sea, cumple años un 29 de septiembre, cumple hoy, está cumpliendo hoy el señor Alpitrelli, enorme guitarrista. Así que nos vamos a ir con Symphony of Destruction de Megadeth, esta enorme banda americana, norteamericana. Y ahora sí, nos vemos dentro de 15 días. La semana pasada amagamos, esta vez sí. La semana que viene sí o sí estamos con el Camionetas Rock ahí en la organización, así que no vamos a poder venir. Seguramente nuestros compañeros nos reemplazarán mucho mejor, sin duda. No se pierden el Aguacero de lunes a sábados de 9 a 11 por la 92.7, La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y toda la programación diaria, que con mucho esfuerzo y responsabilidad emite la radio y la gente que así la conforma. Así que bueno, gracias César. Conducción y operación técnica, señor César Cejas. Mi nombre es Marcos Marsili. Esto fue El Aguacero de hoy, sábado 29 de septiembre. Nos vemos. Abrazo. Take a